Hoy hemos sido un poquito más contundentes porque, bueno, le hemos pedido, porque cada vez que venimos nos dicen, sí, porque tenemos este problema, tenemos este otro, tenemos... el problema de la individuación sigue estando. Hoy le venimos a pedir, por favor, gestionen, porque ya nosotros entendemos que cada acción ocurre a todo el mundo, en el trabajo, en nuestra familia, en la vida, ¿no es cierto? Cada emprendimiento que comenzamos muchas veces tiene inconvenientes. Bueno, pero los inconvenientes cada uno tiene que solucionarlo. El Consejo Deliberante, todos esos inconvenientes que nos está presentando. Sí, no pudimos hacer el cuenco del aeropuerto porque Aeropuertos dijo que no. Y ahí quedó. Después dice, no pudimos, hay otra posibilidad en la calle García y tampoco lo podemos hacer porque no lo gestionaron. Y están viendo ahí que no hay, claro, una gestión, hay otro, no hay un movimiento. Hay otra posibilidad que es una expropiación de un campo, que es una cosa un poco más difícil, entonces, pero donde le dijeron que no, y ni siquiera le dijeron que no, le presentaron una propuesta a la gente a la que había que expropiarle el campo que tiene algunas contradicciones, ahí quedó. Entonces, y nosotros los vecinos nos estamos inundando. Entonces vinimos y le dijimos, señores, por favor gestionen, porque se lo decimos bien, se lo decimos como corresponde, con toda la educación del mundo, pero nosotros venimos acá al Consejo Deliberante a presentar propuestas que tendría que tener el Consejo Deliberante o que tendría que tener la parte ejecutiva de la municipalidad. Uh-huh. Y ninguno estamos, de los bloques ni se les mueve un pelo, digamos. Hoy yo les dije en el Consejo Deliberante, les digo... venimos acá nosotros al Consejo, pónganse en el lugar de los vecinos, de nosotros los vecinos. Venimos acá al Consejo Deliberante trayendo propuestas que la tiene que hacer el Ejecutivo, que la tiene que hacer el Consejo Deliberante, a pedirles que gestionen. Y lo que recibimos son excusas, está todo al revés, digamos. Cuando nosotros tendríamos que estar recibiendo las propuestas y tendríamos que estar recibiendo alguna solución, somos nosotros los que venimos a dar soluciones y desde el otro lado nos dicen que no y nos gestionan. ¿Qué entonces pasa con la obra que están haciendo en el barrio que por ahora está parada? Bueno, en el cuenco de Villa Germinal nosotros vinimos hoy a denunciar que se está gastando 2 millones de pesos en una obra que no tiene ninguna utilidad. Se está gastando 2 millones de pesos y se está malgastando. Entonces, nosotros no tenemos los elementos técnicos para asegurarlo al 100%, pero lo venimos a decir, miren, tenemos este elemento que nos permite a nosotros decir con bastante certeza de que esa obra se está haciendo y no tiene ningún tipo de utilidad para las inundaciones. Por favor, manden un inspector que sepa bien del tema y que corrobore eso. Si es que no, mejor, pero estamos seguros que sí, que no sirve para nada.